que no se corte, el programa preferido de los barquilleros de Mar de Ajó. Llega una noticia a nuestra mesa de trabajo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que dice lo siguiente: el evento financiero más esperado de este año será el ingreso de Facebook en la bolsa. Y continúa: la entrada en bolsa de Facebook prevista para este año será una de las mayores operaciones de este tipo jamás producidas, por lo que muchos consideran que será uno de los eventos financieros de 2012. Esto será el éxito financiero más importante del año, insisten. Este es el que dice esto, es Josh Bernoff, analista de Forrester Research, supongo yo, una consultora o una agencia de estas de corredores de bolsa. Esta será también una de las mayores presentaciones en bolsa de todos los tiempos, se situará en el sexto lugar de Estados Unidos. Nosotros de la bolsa no sabemos absolutamente casi nada, si vale ese casi, ya que en realidad nuestro desconocimiento de la bolsa es prácticamente perfecto. Por eso nos comunicamos con un economista, alguien que de estos temas sabe mucho más. Se llama Matías Tombolini y está en comunicación con nosotros. ¿Cómo te va, Matías? Leonardo Acevedo de Radio Nacional Rock te saluda. Buenos días, Leonardo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Nosotros del capital financiero sabemos bastante poco. Nos suena un poco a plata que en realidad no existe y que circula de un lado para el otro y en realidad no es de nadie. ¿Cuánto hay de esta idea que tenemos? ¿Cuánto hay de verdad en esta idea que tenemos del capital financiero? Bueno, mira, Leonardo, te cuento. Facebook está a punto de, como vos relatabas recién, protagonizar probablemente el acontecimiento financiero del año en esta salida finalmente tan esperada de la compañía de Mark Zuckerberg, su fundador y protagonista de la famosa película Red Social, a la bolsa de los Estados Unidos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Significa que van a buscar plata, billete, y mucho, realmente mucho. Si bien algunos en la agencia de noticias AFP estima que Facebook está evaluada en 10.000 millones de dólares, la realidad es que el Mundo de España o The Wall Street Journal estiman que la evaluación sería de nada menos que 50.000 a 100.000 millones de dólares el valor de esta compañía. Pensemos que el Producto Bruto de la Argentina es de 470.000 millones. Es decir, que vale más comprar un Facebook que una Argentina, más o menos. No, es decir, que Facebook valdría probablemente algo así como entre un décimo y un cuarto del Producto Bruto de nuestro país, solamente una empresa. Ahora, tiene características particulares y desde el punto de vista de la estadística son interesantes de resaltar, en el sentido de que cuando Google, hace ya varios años, en 2004, salió a la bolsa, juntó fondos por 1.900 millones de dólares. En cambio, Facebook se estima que va a juntar fondos por justamente 10.000 millones de dólares. ¿Por qué sale Facebook en este momento a la bolsa? Te cuento, en Estados Unidos, las empresas que tienen más de 500 accionistas están obligadas a hacer públicas absolutamente todas sus operaciones, sus cuentas, sus datos. Entonces, Facebook, que ya está llegando a ese número, se enfrenta ante un dilema: tener las exigencias de una empresa que cotiza en la bolsa y no cotizar en la bolsa, o directamente ir a cotizar a la bolsa. Es decir, si va a informar todos sus datos, ¿por qué no también ir a cotizar a la bolsa de los Estados Unidos? Y es por eso que está encarando este proceso, que tiene otro protagonista, que no es un protagonista menor y que está asociado a la última crisis financiera internacional, que no es ni más ni menos que el ex banco de inversión, hoy banco comercial, Goldman Sachs. ¿Sí? Que estuvo vinculado al fraude de las hipotecas subprime y que también está acusado de esconder el déficit de las cuentas griegas del gobierno conservador de Costas Karamanlis. A ver, ¿nosotros vamos en algo? Digamos, nosotros los que tenemos nuestra cuenta en Facebook, ¿vamos en algo con la entrada de Facebook en la bolsa, o es guita que nosotros no vamos a ver? Mira, por supuesto que nosotros no la vamos a ver. No la vamos a ver ni pasar, ¿no? Ni de cerca. No la vamos a ver, lamentablemente no. Lo que sí es probable que con el paso del tiempo este ingreso de Facebook en la bolsa inyecte aún más capital y esto le permita a Facebook, que por supuesto es a veces difícil de percibir desde el punto de vista nuestro como usuarios, invertir en nuevos productos, nuevos desarrollos, ajá, contratar o, como entre comillas, fichar nuevos grandes figuras del mundo digital, lo cual para los usuarios, ¿en qué se transforma? Bueno, lo vemos con Google, que todo el tiempo está generando nuevos productos, uh-huh, nuevas cosas. Recordemos que Google, en 2 años después de salir a la bolsa, se compró la empresa YouTube. Claro. Correcto, justamente producto de este fondeo que consiguió. Lo más probable es que veamos en Facebook, una vez que salga a la bolsa y se termine de transformar en una mega corporación, es que con el enorme acceso a capital prácticamente ilimitado de la compañía, puedan llevar adelante desarrollos que devengan en productos que sí veamos nosotros los usuarios y que, bueno, requieren de realmente mucha inversión para que lo podamos percibir. Digamos que podría expandirse así de la misma manera que Google compró YouTube y demás, demás plataformas, Facebook también podría hacer lo mismo. Exacto, y de hecho en este sentido podría facilitar este acceso a los mercados de capitales la posibilidad de que Facebook, adquiriendo distintas compañías, expanda su plataforma y nos ofrezca a los usuarios la posibilidad de tener en conjunto sobre la plataforma de Facebook servicios que hoy son difíciles de disfrutar, como puede ser, que si bien ahora está en desarrollo, la posibilidad de tener videoconferencia de forma más fluida, uh-huh, para múltiples usuarios, por ejemplo. O ver qué sucede con el famoso email de Facebook, que todavía es una cosa que están veremos. Están en desarrollo. Es decir que nosotros, digamos, no vamos a ver ni un centavo de ese dinero que va a circular una vez que Facebook entre en la bolsa, pero vamos a tener ciertos beneficios a nivel usuario. Yo estimo que podemos llegar a verlo, sin embargo, por supuesto, los mercados de capitales también tienen una enorme parte de timba, esto lo hemos visto en los últimos años, uh-huh, y en la Argentina también hemos sufrido, justamente. Claro. Me acuerdo del caso del boom de las .com. ¿Tiene algo que ver esto de aquel boom de las .com allá por los 90, o fines de los 90, o primeros años del siglo XXI con el ingreso de Facebook a la bolsa, o es una confusión que se me genera por, insisto, mi ignorancia con respecto a todo lo que tenga que ver con capital financiero? No, justamente estás diciendo algo bastante bastante sensato. Efectivamente, a finales de los 90, para el año 2000, explotó esta burbuja de las .com, tirando los valores de las compañías por el suelo y dejando una especie de darwinismo capitalista solamente en pie a aquellas empresas que realmente agregaban valor. En esa época las empresas valían fortunas y realmente uno no entendía bien por qué tenían esos valores estratosféricos. Hoy, sin embargo, tenemos que las que sobrevivieron, Google, Apple, Microsoft, Netflix, Amazon, por poner un ejemplo, eBay o Yahoo, son compañías que realmente generan ganancias y dan trabajo. Facebook sale a la bolsa hoy ya como una empresa .com, pero integrada en el sistema capitalista internacional como una empresa que genera valor. Y acá tenemos otra consecuencia. Si vos tenés tu pequeño emprendimiento, tu pequeño negocio y querés anunciar en Facebook, es probable que con el paso de los años y en línea con esta integración a los mercados de capitales, veamos que se modifica el costo de hacer publicidad en la compañía, justamente porque en la medida que va creciendo probablemente suban estos costos. Uh-huh. Que estos anuncios que aparecen en Facebook ahí cada vez que uno ingresa en el inicio de la red social, ahí a la derecha, ¿tienen que ver con estos ingresos que genera Facebook, o estos ingresos que tiene la compañía y que la hacen que hacen que esta compañía valga tantos millones? Bueno, efectivamente, al final sabes mucho más de lo que decías al comienzo de la nota. Es así, Facebook factura 5.000 millones de dólares al año, o fue lo que facturó el año pasado, pero fundamentalmente devenido de esos cuadraditos que vemos al costado, que son publicidad. Cuando vos haces clic, lo que estás haciendo ahí es, digamos, hacer que el anunciante, hay varios métodos, digamos, por clic, por impresiones o por contacto, pero en promedio, cada vez que haces clic, estás generándole o un dólar o 50 centavos de dólar o algo, justamente a la compañía de Mark Zuckerberg. Así haga el clic, así haga el clic en el en ocultar anuncio, que es lo que hago siempre. Yo te cuento, hago siempre lo mismo. Cada vez que me aparece un anuncio en el Facebook, lo oculto, voy a la opción ocultar anuncio, y viste que te pregunta por qué uno decide ocultar ese anuncio y te da un par de razones, varias razones. Por ejemplo, poco interesante, engañoso, contenido sexual explícito, va en contra de mis opiniones, ofensivo, repetitivo, otro motivo. A pesar de que uno lo oculte y explique sus razones, ¿ese dinero le ingresa a Facebook de todas maneras? Bueno, otra muy buena pregunta. No, en ese caso no le ingresa, justamente porque lo que se cobra normalmente es por contacto. En realidad, ajá, se cobra de dos formas. O por impresión, es decir, que a vos con solamente el hecho de que a vos te aparezca, uh-huh, ya perciben el ingreso, o por contacto, que es más caro, por supuesto, uh-huh, porque lo que supone es que cuando vos haces clic en la publicidad y vas a la página del anunciante, Facebook, por supuesto, del anunciante, en ese caso el Facebook estaría cobrando. Para ponerlo en simple, es un proceso un poquito más complicado. De todas maneras, No, te preguntaba, si, que de todas maneras el hecho de que yo oculte cada uno de los anuncios que aparece y que cada vez que lo hago pongo una razón distinta, no va a hacer que peligre el ingreso de Facebook a la bolsa, ¿no? Todo lo contrario. Hace falta un poco más. Mira, Leonardo, te cuento, estás ayudando a Facebook, porque la potencia increíble que tiene la compañía justamente se basa en la enorme, enorme capacidad de segmentar el marketing. Es decir, vamos a llegar a un momento en el que Facebook te muestra de costado estrictamente lo que a vos te interesa. ¿Cómo logran esto? Justamente porque vos estás navegando a través de tu perfil y vos tenés una edad determinada, vivís en un lugar determinado y tenés ciertos gustos que vas manifestando a través de tu comportamiento en la red social. La idea es que Facebook puede adaptar la publicidad que te muestra según tu comportamiento en dicha red social. En este sentido, el hecho de que vos le digas que no a ciertos anuncios que salen al costado, le permite saber justamente qué es lo que no te interesa para mostrarte lo que sí te interesa, exactamente. En resumen, la noticia es que Facebook ingresa en la bolsa, pero que nosotros no vamos a ir en nada, digamos, ninguna de esas monedas que circularán nos tocarán a nosotros, al menos en guita constante y sonante. Concretamente, es como vos decís, es decir, el ingreso de Facebook a la bolsa no es para ponerle un me gusta. Está muy bien. Y decime, Zuckerberg, a todo esto, ¿es a vos te parece que es realmente el capo de Facebook o es solamente una caripela que ponen ahí para dar una imagen de empresa joven, de empresa que forma parte del sueño americano, así del hombre que se ha hecho a sí mismo y demás? Mira, sin duda yo creo que el tipo es como Messi, digamos, es un... Ajá, un pequeño talento. No, un gran talento. Ajá. El tipo tiene una... Un pequeño, en el sentido de un joven talento. Sí, efectivamente, sí. Yo creo que Mark Zuckerberg es realmente una persona que vio la beta donde ya había redes sociales, uh-huh, y no solamente logró generar esta red social, porque viste que dicen que lo importante, lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Claro. Sino que la compañía hoy tiene una enorme capacidad para adaptarse, es bastante flexible y genera mucho valor, agrega todo el tiempo cosas nuevas. Y la otra cosa interesante es que, digamos, practican lo que ellos te venden con esto de la flexibilidad, porque donde se equivocan, cambian. Ajá. Donde los usuarios le dicen, justamente, aplican un no me gusta. No me gusta tal cosa, sí. Como, viste que todavía no está el botón de no me gusta. Pero no, pero hay veces que la gente se queja por algún cambio en la interfaz y demás. Y entonces los tipos cambian enseguida. Exacto, porque es una compañía que nació de la mano del concepto 2.0. Uh-huh. Es decir, el concepto donde la interacción y la opinión del usuario es tan importante como el contenido que se vierte en la red. Así es. En eso está, digamos, el talento de Zuckerberg y de los que lo rodean a la hora de hacer Facebook, seguramente. Matías Tombolini, economista, te agradecemos mucho por estas explicaciones, ha sido muy claro. Seguramente te vamos a consultar cada vez que se nos aparezca algún tema que tenga que ver con la economía y las finanzas, porque, insisto, no cazamos un fulbo. Fantástico, Leonardo, gracias y a tu disposición. Muchas gracias. Era Matías Tombolini, joven economista, que nos explicaba un poco de qué se trataba esto de Facebook ingresando en la bolsa. Lo cierto, en resumen, es que nosotros no la vamos a ver ni cuadrada. El Perro Diablo es una banda de La Plata y tiene una canción que se llama Otro Día Difícil en la Bolsa de Valores.